Son tenía. ¿Cómo le va, señora Dora Naftelson? Me trajo el viento. Opa. Bueno, hoy estuvimos de confrontación entre el Tribunal de Cuentas o el Tribuno de Cuentas y el con las concejalías. ¿Qué pasó? Sí, bueno, lo que pasa es que al tribuno lo habían citado porque él estuvo en disidencia con la cuenta general del ejercicio 2018 por todas estas cosas que nosotros ya sabemos. Sí. Órdenes de pago mal ejecutadas. Mal ejecutadas, sí, ponele. Ponele. Y un montón de otras cosas que, bueno, si escucharon algo en audio. Escuchamos algunos, pero bueno, es una novela. Novela extensa, sí, con un enfrentamiento con la concejal Negri que hacía como una defensa. Ella se basaba en una nota, una de las cuentas grandes de Semos también, con informes de por medio. Bueno, fueron dimes y diretes. Sí. Conclusión, el ejercicio 2018 sí, se desaprobó. Ajá, ¿y entonces? Bueno, no sé, irá a análisis, no sé cómo sigue esto. Voto Juárez positivo. Negri positivo. Nieto, ¿positivo que qué? El voto de aprobación. Ajá. El bloque Unión por Córdoba negativo dio explicaciones ante el voto. Ellos fueron los que denunciaron en el 2018 una serie de irregularidades sumados al acta de transferencia, sí, que también fue desestimada. Y la que puso el sexto voto, porque hoy eran seis concejales, era la concejal Dina Perla, presidenta, sí, del consejo, sí, que votó en forma negativa, por lo cual su doble voto fue válido y desempató, entonces hubo un 7-3. Ajá. Y fue desaprobado el ejercicio de la cuenta anual. Yo supongo que irá a análisis. ¿Y quién a partir de que se desaprueba? ¿Y quién analiza eso? Lo analizará la próxima gestión, supongo. Uh-huh. Ajá. Ahí hay que dilucidar y desenmarañar qué pasó con estos fondos. En la devolución de la concejal Bandini hace la cuenta desde la renuncia, porque acá toma no solamente al ex intendente Buffoni, sino también a la ex intendenta Gabriela Negri. Claro. Hoy concejal. Así que van a tener que hacer un análisis bastante grueso en este tema. Eso fue lo más grueso, lo más importante del día de hoy. Sí. Lo demás fue estructural. Bueno, y otra cosa que sí escuchamos fue la participación de Nina Junqueras, que les decía que la Comisión de Planeamiento Urbano no estaba funcionando. Es que nunca se conformó. A ver, en junio se armó se hizo el pedido del armado de una comisión. Sí. Se hizo una ordenanza. Sí. En la cual iban a participar representantes de los distintos bloques, sí, designados, más, bueno, la gente conformada, era una conformación de varias personas. Eso nunca se dio. Entonces, a mí lo que me sorprende y que lo reflexionábamos acá, ¿no? Porque muy, muy correctamente Nina les señaló, diciendo, ustedes están haciendo referencia a la Comisión de Planeamiento Urbano, cuando ustedes no designaron un representante de cada bloque, o sea, que deberían saber que no está funcionando. Claro, exactamente. Y es como, oh, dale. Sí. No funcionó nunca. Acá nos está faltando una parte de toda esta conversación que se trató en forma privada y fuera de sesión el jueves pasado. Cuando Nina fue a plantear, porque ella lo que plantea es un artículo de la ordenanza que es como ambiguo y estaría poniendo en riesgo todo lo que es la reserva de Villacielo. Sí. Y cuando ella empezó a hablar, yo tuve que ordenar mi cabeza porque me faltaba esa parte. Entonces, por eso puse, claro, creo que es Villacielo. Después lo redondeo con lo que sigue diciendo. lo que está pasando es que a partir de esta ordenanza, que es como ambigua en ese artículo puntual, se han hecho excepciones de construcciones que no han pasado por el Consejo Deliberante, sí, y que ponen en riesgo la reserva más grande de agua que tenemos en Capilla, incluida lo que es la reserva natural. Sí. Entonces, por eso es que se han cumplimentado plazos que de algunas presentaciones que se han hecho. Tendría que venir Nina a explicarlo más puntualmente, es como muy técnico, sí, sí. Pero la conclusión de todo esto es que hay riesgos por excepciones que se han hecho fuera del ámbito del Consejo. El Consejo no está en desconocimiento de estas excepciones, y mañana nos vamos a encontrar, no sé, con una construcción de edificio, sí, y vaya a saber qué otras cosas, ¿viste? Bueno, digo, vuelvo al mismo punto. Me llama poderosamente la atención de que los concejales apelen a la Comisión de Planeamiento Urbano como referencia, cuando ellos no están, o sea, no han designado los representantes de cada bloque, por lo cual es obvio que no está funcionando. ¿Qué hablaba el señor Nieto del quórum? Ah, bueno, yo no sé el estatuto. Y Nina le decía, nunca se pudo poner en funcionamiento nada. No hay estatuto. Por o eso. O sea, nunca se conformó un estatuto, porque lo que decía Nieto es que está la ordenanza. Sí. Sí, la ordenanza está, pero no se hizo posteriormente nada. Pero por eso digo, eso deberían estar en conocimiento los concejales, que no están siendo parte, no han designado, claro, algún representante. Entonces, ¿cómo pretenden que funcione? Sí. No, porque eso es representante del Consejo Deliberante, representantes del DEM y organismos particulares. Creo, claro, que era el Bernardo José y había, sí, como, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, nunca si se ellos, conformó. Nunca entonces, se conformó. ¿De qué cuando hablamos? Cuando vos conformás la comisión, se hace un estatuto que es lo que te rige para trabajar. Para trabajar, si sí. Nunca se conformó, no hay estatuto, no hay. ¿Cómo van a dar un quórum si no hay un estatuto que diga cuántos son los que dan el quórum? ¡Qué bárbaro! O sea, la firma es de dos personas. Bueno. Bastante complicado el tema. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué más tuvimos? Importante esto. O sí, sea, el orden del día, que era uno solo, aparte de la lectura de las notas y el acta, era corregir la cuenta del ejercicio con respecto a PAICOR, porque bueno, sabemos que los números se han disparado, y en la cuenta del ejercicio viene planteada las cifras en el 2018 para el ejercicio 2019. Y han cambiado muchísimo. Han cambiado los muchísimo. Y van a seguir cambiando. Claro, ellos leyeron los montos, 2,000,000 y pico, que eso ya ha sido gastado. Sí. Entonces hay que hacer una corrección, porque todavía faltan 2 meses y falta la compra de los bolsones en diciembre. Es una corrección natural. Sí. Okay. O sea, algo que se debe hacer, sí, contable. Sí. Bien. Y después no hubo otras cosas importantes. Todo hizo a, bueno, rechazo de órdenes de pago. Sí, ahí resoluciones. Estuvieron un rato, ¿no? Sí, pero eso fue lectura. Un informe de la coparticipación del mes de octubre, de cuánta plata real entró, sí, y los descuentos. Nada que nos modifique nuestra. Hubo un pedido importante de la Facenda de la Esperanza, que es, sí, gente que trabaja con adicciones, sí, porque no estarían teniendo traslados. Entonces, en este momento que habla una vecina que está a cargo, lo hace en forma directa a la concejal Negri, que en ese momento justo se levantó. Ah, ya. O sea, hizo justo que le hablaban a ella, sí, se levantó. Sí, hizo toda la exposición y cuando volvió tuvo que decir todo de nuevo porque ella no estaba. Porque apelaba a ella, ya que había hecho en su momento la gestión del auto para Seguridad Ciudadana, sí, a ver si les podía gestionar un vehículo para que ellos tengan. Sí. Bueno, quedaron en el compromiso. Bueno, que les gestionen los traslados, por lo menos, que necesiten, digo. Sí. ¿No? Debería poder. se debería poder, contamos con una combi que hace los traslados a la escuela especial, por ahí se pueden combinar los horarios, no lo sé. Sí. Eso lo tiene que ver el DEM. Esto fue lo que pasó. Esto... Fuerte en la devolución del Tribuno Arena. Sí. Que por lo que decían después, bueno, no modificaba nada porque el Tribunal de Cuentas ya había aprobado la cuenta porque lo hacen por mayoría. Recordémosle a la gente que el Tribunal de Cuentas se compone de tres. Claro. Dos. Mayoría oficialista. Oficialista, uno que vendría a ser el Tribuno Arena. Pero no está mal, me parece correcto, que si no estás de acuerdo, digas no. Claro. Es un poco como, no, bueno, digo que sí para que todo sea más fácil. No. Y si no estás de acuerdo, tenés tus razones y está bueno que lo fundamentes. Totalmente. Me parece correcto y ético que apele a lo que él ve. Aparte han hecho cursos de cómo analizar los ejercicios. Me extraña que así sea oficialista, la parte oficialista le dé ok, siendo que esta misma parte oficialista en su momento hizo rechazos de órdenes, muchísimas, pero bueno, qué sé yo, viste, la gente cambia y un momento dice sí, otro momento dice bueno, no. Bueno, recordemos que en su momento el señor Font, que era presidente, sigue siendo. Sí. Ahora volvió, sí, volvió, estaba de licencia, ya volvió. Digo, él había sido muy duro en varias cosas y después... Nos aflojamos y volvimos fue, a apoyar. Fue transcurso de campaña. Bueno, o sea que no tenemos mucho más que esa disputa que se dio, pareciera cuasi de forma personal entre Arenas y Negri, porque eran los contrapuntos ahí más presentes. Y bueno, entonces, terminado el tema que estaba en comisión y era que lo tenían que aprobar o desaprobar hoy, sí, porque si lo dejaban para la semana que viene se vencían los plazos y hubiese quedado aprobado por plazos. Claro. ¿Viste cómo son estas cosas? Ah, ya, nadie se dio cuenta y quedó aprobado. Sí, así que bueno, tendrá que rendir cuentas la señora Negri y el señor Buffoni por lo que no le aprobaron. Bueno, con auditoría y todo no nos alcanzó. Qué lindo auditoría va a ser esa, Lo que pasa es que la auditoría llega al periodo anterior. Ah, pucha, claro. Vaya, bueno. Sí, ¿cómo te explico? Bueno, Dora, muchísimas gracias por estar ahí. Sobre todo, dando testimonio de estas telenovelas que van y vienen. Le estoy robando el cuaderno en este momento. No, este nuevo tiene dos hojitas. No, el otro no que lo... Que no se te queme, ojo. Sí, no lo uses para encender el fuego. El otro no. El otro está...